que la liturgia de la Iglesia nos va proponiendo, desde la palabra del profeta hasta la palabra escrita del evangelista. Hoy escuchamos un tema, pudiéramos decir, triste. Jesús sufre la traición de dos amigos. Judas Iscariote, que lo entrega a las autoridades, y Pedro, que lo niega tres veces. La traición de Judas es por dinero, es por ambición. La de Pedro es por miedo a correr la suerte de Jesús. En el peor momento de su vida, Jesús se queda solo. En el peor momento, bueno, según nuestra perspectiva, pero en el momento cumbre, pudiéramos decir, de su vida, Jesús vive esta realidad humana. Dos amigos lo traicionan. El miedo de Pedro a seguir a Jesús, a correr su misma suerte, y la ambición de Judas. ¿Gana esto? En ese momento sí. El miedo paraliza y la ambición mueve a ambos. Ambos le ganan a la lealtad y a la amistad con Jesús. ¡Qué situación tan dura, tan difícil! Negatividad, claro que sí. El corazón humano en su otro lado. Mírate y mira a Jesús. ¿En qué situaciones veo que traiciono a Jesús? ¿Que traiciono los valores del reino? ¿Que traiciono mis principios morales? Hoy, ¿quiénes sufren soledad y desamparo a causa de la indiferencia de los demás? Contemplemos a Jesús. Contemplémonos en la situación que vivimos. El Jueves Santo en la mañana está por la liturgia de la Iglesia Católica. Ubica ahí la misa crismal, donde se bendicen los óleos, los que se van a bautizar, se van a usar en los bautismos, y el óleo de los enfermos, que se va a usar durante todo el año. Y se consagra el crisma con el que serán ungidos los nuevos cristianos, los nuevos sacerdotes, los nuevos confirmados en su fe a través del sacramento. Hoy en algunos lugares celebramos esta misa. Hay la libertad de colocarla en diferentes fechas. Lo importante es ese que estemos preparados para los sacramentos que brotan de la Pascua. La unción, el hecho de ser ungidos desde el bautismo, el hecho de ser ungidos los enfermos, el hecho de ser consagrados, dedicados, vamos, desde el bautismo. Los templos también se consagran, se dedican, los templos no se bendicen. No, se consagran con el crisma. Y yo me pregunto, de acuerdo al evangelio que hoy hemos escuchado, ¿de veras aguantaremos la unción? ¿Viviremos como ungidos? Ese es el plan. Es el plan de Dios, ojalá se haga proyecto nuestro de cada día. Ojalá que no vaya a haber traiciones en el camino. Es día martes. Señor, ilumina los corazones de aquellos que pueden intervenir en el destino de tantos que sufren la indiferencia. Muévelos a decidir por el bien de los más desamparados, que el hecho de ser ungidos se note en una vida de unción. Buen día, Santo Martes.